Y continuamos con la categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol. También se disputó la novena fecha y también es el torneo clausura. Los resultados: Real Mendoza y El Porvenir empataron 2-2. Guaymallén empató 0-0 con el Deportivo Algarrobal y Deportivo Municipal perdió de local frente al Centro Deportivo Rivadavia por 1-0. El Ciclés Club Lavalle también perdió su encuentro local y fue en esta oportunidad 2-1 frente a Banfield de Luján. La tabla de posiciones de esta categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol sigue líder absoluto el Deportivo Guaymallén con 23 puntos, le sigue el Centro Deportivo Rivadavia con 21, Deportivo Municipal de Godecruz con 14, Algarrobal con 12, Banfield con 11, Ciclés Club Lavalle con 7, El Porvenir con 5 y Real Mendoza con 5, igual que El Porvenir en la última ubicación de la tabla de posiciones. La próxima fecha de esta categoría B o División B de la Liga Mendocina de Fútbol, a disputarse también este fin de semana, va a presentar los siguientes encuentros. El Porvenir va a recibir al Ciclés Club Lavalle, Banfield va a recibir al Municipal de Godecruz, Centro Deportivo Rivadavia recibe al puntero, al Deportivo Guaymallén, y el Deportivo Algarrobal va a recibir a Real Mendoza. Hasta acá fue el resumen de lo que es la Liga Mendocina de Fútbol en sus dos categorías o divisiones, la A y la B, y estaremos en contacto la siguiente semana con lo que va a dejar la décima fecha de la Liga Mendocina de Fútbol.